11. Yo quiero que continuemos, por eso esta es la segunda parte. En el libro de Samuel 11, versículo 5 hasta el 4, ustedes ven que es la historia de que él se acuesta con ella, ¿cierto? Dice que tuvieron relaciones, y hoy les quiero leer en una versión diferente a la versión del 60 que normalmente usamos, porque esta es más clara. Entonces ustedes váyanme siguiendo ahí en la versión que tengan, listo. Versículo 5 dice así: así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. O sea, después de todo lo que vimos, de que él la ve todo y se acuesta con ella, sucede lo que nadie quisiera que sucediera en un momento como eso, ¿cierto? Y él, yo me imagino que él le dijo, pero ella le dijo, pero usted no usó condón, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere? Quedamos graves, quedé en embarazo. Así que quedó embarazada y le manda la razón y le dice, mire, yo quedé en embarazo. Y en el versículo 6 dice: entonces David le envió este mensaje a Joab. Joab era uno de los militares, digamos la mano derecha de David. Dice: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Miren toda la intriga que hay en esta historia. Versículo 8 dice: luego le dijo, vete a tu casa y lávate tus pies. ¿Cierto que en sus versiones dice así? Pues lávate tus pies, o lávese sus pies, dice, es vaya y acuéstese con su esposa. Sí, eso significa esa frase. Por eso se las quiero leer en otra versión, porque pues lávate tus pies suena como muy, ah sí, vaya, lávese los pies. No, él le dice vaya y acuéstese con su esposa. Por eso, si ustedes escuchan a alguien decir, no, voy a ir a lavarme los pies en la casa, es raro, raro, o sea, este man va a hacer algo, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Por eso, esas versiones, hay unas versiones muy antiguas que manejan los términos literales, hay unas que las explican más. Pero, mejor dicho, David le dice, ve, y ahí que está desparchado, váyase para la casa y acuéstese con su mujer. O sea, él trató de que él tuviera relaciones con la esposa para achacarle el niño, ¿cierto? Miren ese, parece una novela mexicana, bueno. Versículo 8 dice, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Imagínense él cómo lo estaba tratando de comprar, de todo el dato ahí con él. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y miren la respuesta de Urías. En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi mujer, con mi esposa? Y mire lo que le dice, que esta es como la estocada final. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Entonces David dice, bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. O sea, yo me imagino a David, pero este man, ¿por qué no va a la casa? O sea, yo le estoy dando todo para que vaya, regalos, todo, y no va y se acuesta con la esposa. Versículo 14, a la mañana siguiente David le escribió, esta parte es, ¿ustedes la leyeron esta semana? Sí tuvieron esa intriga de leer esa historia. Mire lo que hace David. A la semana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. O sea, David escribe una carta y le dice, maten, dejen morir a Urías, y se la manda con él mismo. O sea, él lleva su acta de defunción en la cartica, sin saberlo. Y es, o sea, esta historia a mí me dio mucha tristeza cuando la leí otra vez y recordarla. Entonces, versículo 16, por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, bueno, aquí está la historia, relata la historia de que cuando llega Urías, pues Joab simplemente lo que hace es hacerlo, lo que le manda el rey, lo ponen en la batalla, en el momento más complicado de la batalla, y cuando está recia la batalla, lo dejan solo. O sea, todo el mundo se abre y ¡pum!, lo matan. Entonces, se arman el cuento y él le manda al mensajero otra vez a David y le dice, dígale a David que nos mataron varios hombres. Mejor dicho, nos están ganando esta pequeña batalla. Pero si él se emberraca o si él llega a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué se acercan? Pero él sabía lo que estaba pasando. Le dice, tranquilo, pero también murió Urías. Entonces, cuando él le dice, también murió Urías, mire lo que responde David en el versículo 25. Dice, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Y cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. O sea, luto, ¿cierto? Se entristeció. Pero después del luto, David mandó que se llevaran al palacio, que se la llevaran al palacio, y ahí sí la tomó como esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Hasta ahí la historia sería, pues, digamos que quedaría como el crimen perfecto, ¿cierto? Todo normal, él fue a la guerra, lo mataron y él dice, no, pues yo le hago el favor y entonces la coge de esposa y ya, listo. Y el hijo es de él y listo, no hay ningún problema. Pero miren cómo termina ese versículo 27. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. O sea, el Señor vio lo que había pasado. Entonces, esta noche vamos a ver atracción fatal 2. Cuando la solución es peor que el error inicial. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que la embarran y tratando de organizarla la embarran peor. ¿Les ha pasado? Uno dice, pero uno a veces dice, más bien que se callaba, no la organice. La embarra más. Y a veces nos sucede en muchas situaciones. Cuando uno trata de organizar las cosas, resulta que la embarró más feo. Y hoy, la semana pasada, vimos cómo nos damos cuenta de que nuestras emociones nos están dominando. Hoy vamos a ver las consecuencias. ¿Qué pasa cuando las emociones nos dominan? ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto tiene que ver con el pecado. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? ¿Qué sucede cuando las emociones nos dominan? Y al menos hay tres cosas en esta historia, y como les decía, quiero ser breve en esta noche. Hay tres cosas en esta historia que suceden y que normalmente suceden cuando nos dejamos dominar por las emociones. Casi siempre sucede lo mismo. Casi siempre sucede estas tres cosas que vamos a compartir esta noche cuando nosotros nos dejamos dominar por las emociones. Lo primero es que se nos enreda la vida. Miren lo que le pasa a David. Todo el cuento que empieza a vivir, toda la situación que empieza a vivir a raíz de haberse dejado dominar por sus deseos y por sus pasiones. ¿Qué tiene que hacer David para desenredarse de esta situación, de este enredo tan horrible en el que está? Si ustedes, los que lo leyeron en esta semana, se dieron cuenta, ¿cuántos días pasa en esa situación entre David y Urías? Que el hombre lo llama y el hombre intenta como tapar el cuento, pero no puede, y el hombre no puede. Pues si ustedes contaron bien, pasan 4 días de esa lucha entre David y Urías. Porque cuando él lo llama, le dice, listo, esta noche vaya para su casa y pues lo atiende, le dice, vaya y acuéstese con su esposa, pero él no va. Al segundo día, él lo invita ya, él le dice, pero venga, ¿usted por qué no fue? Entonces le dijo, no, esta noche entonces vamos o yo mañana lo despido. Yo a veces pienso que David de pronto pensó en decir, bueno, pues si este a la primera vez no quiso, pues lo mando y que lo maten. Pero como que le dio otra oportunidad, le dijo, bueno, esta noche lo voy a emborrachar y así borracho tiene que irse a acostar con su esposa. Y resulta que él tampoco va. Y pasan así 4 días hasta que al último día dice, no, ¿sabe qué? Aquí no hay nada más que hacer. Lo que hay que hacer es mandarle la carta y que lo maten en la guerra. Y se me acaba el problema. Y eso sucede con muchos de nosotros, cuando a veces el error, tratamos de enmendar el error con errores y con otras mentiras y con otras situaciones. Y por eso es que la mentira es tan complicada. Porque dicen que usted miente una vez y para tapar esa mentira tiene que decir ¿qué? Otra mentira. Y luego otra mentira más grande y luego otra más grande. Y cuando se dio cuenta, esa mentira tumbó todo. ¿Por qué? Porque tapar esas mentiras es difícil y tapar esas maquinaciones es complicado. Pero miren lo que sucede con solamente dejarnos llevar por las emociones. David pudo haber evitado esto, pero no fue capaz. La vio, la quiso, bueno, tuvo curiosidad, la quiso y se acostó con ella. Y sucede lo que supuestamente no debía suceder, ella quedó en embarazo. Y siendo rey, tenía muchas, digamos, más opciones que nosotros. Pero él dice, bueno, pues entonces mándenlo a la guerra y que lo maten. Ustedes, hace poquito escuché un caso de una pareja que eran unos novios y resulta que terminaron, o terminaron, pero ella quedó en embarazo y él la dejó y se consiguió otra novia. Y entre los dos planearon cómo matarla a ella y al bebé. Eso fue una historia nacional, ¿cierto? En Pereira. Pero, o sea, ¿qué sucede cuando uno la embarra? ¿Y cómo trata uno de tapar eso? Porque hay que hacer algo y no pueden darse cuenta de lo que hice. Y eso es lo que hace David. En vez de decir, Señor, perdóname, la embarré, y no sé, enfrentar el problema y decirle al hombre, mire, esto sucedió, yo no sé qué hubiera pasado con eso. En vez de hacer eso, él trata de darle una solución, y cuando nosotros tratamos de darle soluciones al primer enredo, nos enredamos más y pecamos más. Y lo que sucede es que vemos a un David aquí sin escrúpulos, ¿cierto? El hombre dice, no, bueno, acuéstese esta noche, no, esta noche lo emborracho y tampoco. Entonces, ¿sabe qué? La última es, aquí va su defunción, llévesela a Joab y que lo maten a usted. Y se me acaba el problema. David pensaba, listo, se me acaba el problema. Si lo matan, ya no hay nada más que hacer. Entonces, miren cómo la vida se nos puede enredar de un momento a otro por dejarnos llevar por las emociones. Cuando nosotros somos apasionados y decimos, no importa lo que sea, yo quiero eso, yo quiero alcanzar eso, quiero vivir eso, quiero tener esa emoción, quiero tener ese placer, y no medimos las consecuencias, se nos enreda la vida. Y a muchos de nosotros y a muchos de ustedes se nos ha enredado la vida por eso, por no saber decir no, en este momento no lo voy a hacer, sino que desenfrenadamente le damos rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestras emociones. Y esto nos sucede a todos. Siempre que actuamos emocionalmente, siempre que las emociones, las pasiones nos dominan, siempre la vida se nos enreda. Nos enredamos, nos complicamos y nos metemos en problemas en los cuales no deberíamos estar. Lo segundo es que le hacemos daño a personas inocentes. Ustedes vieron a Urías en la historia, un hombre íntegro, ¿cierto? Tan íntegro que cuando David le dice, vaya, acuéstese con su mujer, él que responde, le dice, ¿cómo me voy yo a acostar y a tener banquete y a estar con mi esposa si todo el mundo está en la guerra? O sea, por usted, le dice, por usted no lo hago, rey, por el respeto que le tengo a usted. O sea, un hombre íntegro, un hombre inocente, él no sabía nada de lo que estaba pasando. Y en el versículo 11 es donde él responde y dice, mire, yo cómo me voy a acostar con mi esposa si todo el mundo está en guerra. Yo soy fiel al reino, y lo que le dice, soy fiel a usted, rey, cuando el rey era el que le había hecho toda la embarrada y le había puesto los cachos. Entonces, miren toda la situación. Casi siempre que nosotros actuamos emocionalmente, casi siempre ofendemos y le hacemos daño a personas inocentes. ¿Cuántas niñas no han sufrido porque nosotros le hemos dicho en un momento de emoción, no, es que sabe que usted es la mujer de mi vida, solamente para acostarnos con ella? ¿O cuántos hombres también han sufrido por eso? Yo no sé, pero me imagino que sí. Es que usted es el hombre de mi vida. Y se acostaron con usted y lo dejaron sufriendo, puede ser. Pero ha pasado, ¿no? En serio, ha pasado. No se rían, muchachos, porque puede ser cierto. Pero ¿cuántas veces solamente por emoción hemos dicho algo en algún momento y hemos herido a personas inocentes? Hemos hecho daño a personas inocentes. ¿Cuántas veces le hemos hecho daño a personas simplemente por actuar apasionadamente y querer hacer y querer suplir nuestros deseos y nuestras necesidades, y de todo tipo, no solamente sexuales? ¿Cuántas veces hemos herido a una persona simplemente porque decidimos robar, decidimos hacer cosas que no están bien? Y muchas personas inocentes sufren. Por ejemplo, ¿cuántas personas inocentes en nuestro país sufren por la ambición de algunos pocos que quieren tener más plata y más dinero? Y hay personas inocentes que toda la vida viven en pobreza, viven en situaciones muy complicadas, porque unos poquitos quisieron tener más plata que todos los demás. Entonces, siempre sufren personas inocentes. En este caso, Urías, un hombre inocente, un hombre íntegro, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel, era de otra nación cercana, pero fiel al reino, de los guerreros, de los valientes, porque después la historia cuenta de los valientes de David y nombran a Urías, uno de los valientes, un hombre aguerrido, que daba todo por ese rey, que daba todo por ese imperio, muere a raíz del pecado de David. Y no solamente eso, si ustedes miran el capítulo que sigue, ese sí se los dejo de tarea para esta semana, cuando el profeta Natán viene y le dice a David, lo que está haciendo y se lo cuentan una historia y David se arrepiente, que eso es lo bonito de David, que siempre se arrepiente de su pecado. Dice, el Señor le dice, mire, sabe que yo lo perdono a usted, pero el hijo que va a tener con ella va a morir por causa de eso y el bebé muere. El bebé también es inocente y muere a raíz del pecado del papá. Entonces le hacemos daño a personas inocentes. Lo primero es que se nos enreda la vida, ¿cierto? Lo segundo, que le hacemos daño a personas inocentes. Y lo tercero es que ofendemos a Dios. Y esta es la más grave de todas. Ofendemos a Dios. Y esto es lo más complicado de todo. El versículo 27 dice, después del luto, David mandó que se le llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y esto es lo peor de todos. Listo, podemos que se nos enrede la vida, que hagamos daño a otras personas, pero lo último es ofendemos a Dios con nuestros actos. Y dice que fue desagradable lo que David hizo ante los ojos del Señor, que no estaba bien visto, que el hombre dijo, que el Señor dijo, ¿cómo así? ¿Por qué hizo esto? Y por eso ese sin embargo, dice, es muy, muy brutal, porque la historia hubiera parece como el crimen perfecto, ¿cierto? La historia cuenta como la situación perfecta para David. Ah, lo mataron en la guerra. Ah, bueno, listo, yo la cojo de esposa y no más. Pero dice, sin embargo, Dios vio lo que había pasado y no le gustó. Y eso sucede con nosotros, muchachos. Muchas veces, cosas que hacemos, probablemente nadie nos ve. Nadie se da cuenta, pero Dios sí. Y siempre está mirando. Y muchas de las cosas que hacemos no le agradan al Señor. Entonces, podemos tener un placer momentáneo, digámoslo así, pero ofendemos al Señor, ofendemos a Dios. Podemos tener placer, podemos sentirnos lo mejor instantáneamente, pero ofendemos a Dios con eso. Entonces, este es tal vez el punto más grave, cómo nuestros actos y cómo el vivir emocionalmente y ser apasionados y dejarnos dominar por esas emociones que todos tenemos y que son más fuertes en la juventud, cómo pueden llevarnos a ofender a Dios y que Dios diga, hijo, me has ofendido con lo que has hecho. Y muchos de nosotros luchamos con esto. Entonces, cuando miren esto en toda la historia, cuando las emociones nos dominan, en el caso de David, uno puede ver esta historia, cuando las emociones nos dominan, nos volvemos personas desenfrenadas, como caballos desbocados. ¿Ustedes han visto un caballo desbocado alguna vez? O sea, no lo para nadie, que no les importa nada, no les importa a nadie, ni siquiera a Dios, simplemente por el hecho de buscar saciar sus necesidades y sus propios deseos. Es como si se saliera esa bestia que hay en muchos de nosotros o en todos nosotros y no importa, nadie nos coge, nadie nos ataja porque lo que queremos es vivir el placer, es vivir ese momento. Y no importa si nos enredamos la vida después, porque muchos dicen, yo sé lo que va a pasar, yo sé que la vida se me va a enredar, pero igual lo hago. No importa si ofendemos a otras personas, no importa si le vamos a hacer daño a alguien. Hay gente que me ha dicho, sabe que yo sé que a esa niña le va a hacer daño, pero no importa, yo quiero vivir eso. No importa aún si ofendemos a Dios. Muchos de nosotros hemos dicho en algún momento, sí, yo sé que eso a Dios no le agrada, pero es lo que quiero hacer. No importa eso, como caballos desbocados nos vamos en picada contra eso. Queremos eso, queremos tener placer, queremos tener eso. Y actuamos apasionadamente y emocionalmente. Y yo sé que todos nosotros luchamos aquí con esto. Todos luchamos con actuar emocionalmente y se nos van los principios, se nos van las convicciones, se nos va todo y queremos simplemente es vivir el placer. Y vivimos en un mundo de placer. Vivimos en un mundo donde el placer está permitido y el placer no importa a costa de qué. O sea, simplemente tenga placer. Imagínense que haciendo este estudio me encontré con una frase de un cantante que se llama Joaquín Sabina. Ustedes conocen a Joaquín Sabina, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Bueno, uno, dos. Joaquín Sabina, es un español. ¿No lo conocen? ¿Sí o no? Sí. Joaquín Sabina, hay una canción que el hombre escribió, bueno, varios escribieron, y él la canta que se llama Yo quiero ser una chica Almodóvar. Yo, pues no me gusta el título. Yo no quiero ser una chica Almodóvar, pues primero que todo. Pero miren lo que él dice en la frase. Esa frase dice así, apúntate a cualquier cosa de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que el deseo. Y la frase se repite varias veces en la canción. Apúntate a cualquier cosa de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que el deseo. Ese es el retrato de nuestra juventud. Ese es el retrato de nuestro mundo. No importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda suceder, simplemente viva, disfrute, tenga placer. Y el placer y las emociones, tener placer y emociones a como den lugar sin pensar las consecuencias. Esto fue lo que le pasó a David. ¿Por qué el hombre no pensó todo lo que se le iba a venir encima? De hecho, las consecuencias que David sufre a raíz de este pecado y de esta situación son muy graves y muy complicadas, y las tiene que ver de ahí en adelante en el resto de su vida. Pero vivimos en un mundo dominado por las emociones y no por las convicciones, y a todos nosotros nos pasa, y a todos nosotros nos ha pasado. Un mundo donde le dicen a usted, no importa, simplemente vívalo, pues disfrute, y no importa si le dicen que no o si usted cree que no, simplemente disfrútelo. Y eso es algo en lo cual todos nosotros luchamos, en simplemente disfrutar el momento. Y creo que Dios nos quiere hablar en esta noche y a través de esta historia de esto. ¿Cómo debemos aprender en muchos momentos a decir no? En muchos momentos a decir, no, yo tengo que decirle a esto que no. Pregúntale a la persona que está a su lado, vamos a hacer como una dinámica aquí ya para terminar. Pregúntele, ¿lucha usted con esto o no? ¿Lucha con que sus emociones lo dominen o no? Puede ser, escuchen, puede ser que no sean pecados grandísimos como estos o tan visibles, pero puede ser que usted se emberraque en un momento, de un momento a otro, y coja tiestos a todo el mundo. Puede ser que usted sea grosero, no sé. Pueden suceder muchas cosas en su vida en las cuales puede estar luchando. Las emociones nos dominan cuando, por ejemplo, no somos capaces de dominar o no tenemos ese dominio propio que habla Pablo en situaciones cotidianas. A veces su mamá le dice, mija, láveme los platos, y usted ahí mismo tira los platos. No, ¿cuáles? ¿Cuál lavar platos? ¿Qué? Pero uy, ¿qué le pasó? Pero, nosotros teníamos un vecino en la casa que le decían algo y gritaba como un borrego, pero durísimo, y era una viejita toda querida. Y era como el sobrino y le gritaba, ¡ah, qué va, vieja cucha! Y uno era, uy, no, qué boleta. O sea, ahí nos están dominando nuestras emociones. Sabemos y nos damos cuenta que las emociones nos dominan cuando actuamos desenfrenadamente, cuando no tenemos límites, cuando no tenemos freno a nuestras emociones, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, sino que actuamos y actuamos y actuamos. Y vemos algo y lo queremos. Y queremos, por eso es que es bueno que a uno le enseñen de niño la frustración, que le digan, no, eso no se puede. Y lamentablemente muchos papás tienen la culpa con eso. Vaya a la casa y diga, sabe que usted tiene la culpa. No, mentira, no vaya a decirle eso. Pero en serio, nunca nos dijeron no. Todo era así. Mi hijo, ¿qué quiere? Tal cosa. Y ese fue el problema de los papás de Sansón. El hombre va y ve una muchacha que no era del pueblo, y él sabía que, y los papás sabían que no podía, pero él dice, es que la quiero, es que me gustó. Y los papás le dicen, mi hijo, pero ¿cómo se le ocurre? Pero es que no es del pueblo. Y él dice, no importa, yo la quiero. Y ellos van y la cogen. Y así sucede con muchos de nosotros. Lo que quisiéramos, todo, ya, listo, ya, yo quiero ya, y ya mismo llegaban el regalo, las cosas. Y nos enseñaron a que todo lo que quisiéramos, deseáramos, lo podíamos tener. Y eso nos ha dañado a muchos de nosotros. Porque cuando hay cosas a las que les tenemos que decir no, no todo lo que queremos lo podemos tener o lo debemos tener. Y hay cosas a las cuales debemos decirle no. Por eso es que a Violeta yo le digo no, no, no hay regalo en Navidad, no hay regalo en cumpleaños, no señora. Tiene que aprender. Mentira, no. Voy a terminar con esto. Una historia, a mí me sucedió esto y se los quiero contar, no porque yo sea un resanto, ni el supersanto, pero me sucedió en la universidad algo de lo cual no soy Sor Teresa de Calcuta, ni nada de eso, ni Benedicto, ni Francisco I, ni nada de eso, pero ni el hijo del Papa, ni de nadie, ni de nada. Soy un pelado normal. Con luchas y dificultades. Pero miren esto. Hace algunos años, yo estaba en la universidad y no sé por qué, y muchos de ustedes pensarán, pero ¿por qué? Había una niña que se enamoró de mí. Y no sé, yo no. O sea, yo todavía no lo logro entender. No, mentira, no es extraño. Eso es, ese caso. Les puedo contar muchas historias de esas, pero bueno. Resulta que, la verdad, a mí la muchacha no me gustaba. Además, pues, que dentro de mis principios estaba que yo no iba a estar con alguien que no fuera cristiano. Y, no, la pelada no me llamaba ni la atención. Pero me molestaba, me mandaba cosas y yo era, trataba de ser serio, la verdad, trataba de ser serio. Y decir, no, no, qué pena, no. Bueno, ustedes saben cómo cuando uno es serio, ¿cierto? Uno dice, no, me haces el favor hasta acá. Pero resulta que era un viernes en la noche, yo estaba, me acuerdo que estaba viendo televisión, no me acuerdo qué, yo estaba viendo televisión y me entró una llamada a la casa, cuando eso no existían los celulares, sino que era el número de la casa. Pues claro que no fue hace mucho tiempo, sino que yo no tenía celular. Entonces, entró la llamada a la casa y era ella. Me dijo, ay, hola, ¿qué más? Y yo, ah, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? Señorita, ¿cómo le va? Bueno, serio, serio. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le ha ido? No, muy bien, gracias. Doña, yo le decía doña. Y resulta que de un momento a otro me dijo, no, Andrés, es que ¿qué está haciendo? Le dije, no, aquí en la casa relajado. Y me dijo, es que tengo una invitación. Y yo le dije, ¿y qué es? Y me dijo, es que tengo un pase VIP para un motel esta noche. Así. Y yo le dije, imagínense que yo soy tan inocente y tan... tan bobo que yo no sabía que era VIP. Yo VIP, yo, ¿qué es eso? Pues yo sabía que era motel. Claro que me han explicado, yo no, motel, sí, bueno. Pero VIP, y yo soy más abeja que le digo, venga, ¿y qué es VIP? Entonces ella me dijo, ah, eso es very important person. Algo así, ¿cierto? Significa eso. Me dijo, no, es que eres una, tengo un pase de una persona muy importante. Y eso, uf, cuando me dijo eso, yo quedé como en shock. Como que usted dice, uy, ¿qué hago acá? Yo me acuerdo que le dije, mire, la verdad, se equivocó. O sea, en ese momento salió Dios en mi ayuda y yo le dije, no, se equivocó, usted sabe que yo no voy a ir por allá. Y muchas gracias. Gracias por la invitación. En otra ocasión será. No, mentiras. No, mentiras, yo no le dije en otra ocasión. Yo le dije, muchas gracias. Le dije, no, muchas gracias. No, pues hablamos. Pero yo colgué, me acuerdo que colgué y en el momento en que colgué, yo no les voy a decir que yo me sentí el superhombre. Es más, me sentí hasta mal. Porque yo dije, ¿yo qué hice? O sea, ningún hombre en esta época haría esto. Pues, pensé yo en ese momento. Bobo, me van a decir que soy homosexual, que soy gay, lo que sea. Ahora llega el lunes y me va a coger todo el mundo. Pero en ese momento, aunque sentí como esa lucha de qué hice, también me di cuenta que estaba haciendo lo correcto. Y todos estos años me he puesto a pensar en algo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado? ¿Qué hubiera pasado con mi vida si yo hubiera dicho, listo, vámonos, ¿a qué hora la recojo? Yo creo que mucho de lo que Dios me ha dado hasta ahora y de lo que por gracia me ha dado, no lo tendría. No tendría una esposa tan hermosa como Alejandra, no tendría una hija, no tendría un trabajo, no tendría un llamado, no tendría muchas cosas, porque por un momento de placer. Y les voy a decir algo, no era mueca, o sea, no era una fea tampoco. Entonces, porque es que es más fácil, si es mueco, no dice, no, reprendo y hasta luego. Pero, o si tiene así como la carita desordenada, no dice, no, no, no, tranquila. Pero no, la pelada no era tan fea, tan fea. No, no era fea. Entonces, no fue que fue fácil, no, es que no importa, no, fue duro. Pero a través de estos años, esa historia ha venido, y preparando esto me acordé, no se las quiero contar, para que digan, uff, Andrés es un duro, no, sino que en algunos momentos de nuestra vida Dios nos ha guardado y nos ha permitido tomar decisiones como esas. Y muchos de los amigos que conozco de años han sido capaces también de decir no, cuando en muchas ocasiones han tenido la oportunidad de vivir y de tener situaciones de placer momentáneo y situaciones que muchos de nosotros aún desearíamos tener y hacer. Entonces, yo me preguntaba algo, ¿por qué estamos hablando de este tema en jóvenes? ¿Por qué estamos hablando de esta historia? Y pues parte es porque estamos trabajando esta serie de convicciones versus emociones, pero también creo que hay otras razones. Una es que creo que Dios quiere que nosotros seamos jóvenes santos. Y es difícil, pero es posible, no es imposible. Dios quiere jóvenes santos que sean capaces de decir no a lo que tienen que decir no. Una generación de muchachos diferente, que no se dejan llevar por sus emociones, que no dejan llevarse por sus pasiones, que pueden decir no y listo, y saben que Dios tiene algo mejor para ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos y lo que Dios quiere, muchachos diferentes, muchachos santos, y no es imposible, es posible. Yo leí hace muchos años un librito que decía que usted peca, nosotros pecamos, cuando decidimos pecar. No es que no, yo pequé, es que soy frágil, no, usted en su corazón decidió pecar. Y eso es lo que David hizo. Él decidió. Él pudo, miren en los pasos que vimos la semana pasada, cinco situaciones en las cuales, pues en las últimas dos ya no, pero en las primeras tres él pudo detener eso y decir, no, venga, ¿yo qué estoy haciendo? Pero no, igual siguió. Y nosotros tenemos en muchos momentos la oportunidad de decir, no, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo tengo que parar esto, pero seguimos y seguimos. Y por eso quiero que me acompañen a Romanos 6, ahí para terminar, porque creo que esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la verdad, hoy estaba preguntándole al Señor, ¿por qué estamos hablando de esta temática en jóvenes? Es más fácil hablar con ustedes de otras cosas, ¿cierto? Es más fácil hablar de proyecto a futuro, es más fácil hablar de Dios nos va a llevar a hacer grandes cosas, es más fácil hablar de muchas otras cosas, pero hablar de pecado y hablar de esto no es tan fácil y es a veces complicado y a veces tratamos de evadir estos temas para decir, no, es que de pronto se ofenden, pero ¿saben? Yo creo que lo que Dios nos quiere enseñar es eso. Nosotros tenemos que ser jóvenes diferentes, jóvenes que seamos capaces de decir no, jóvenes que seamos capaces de decir, Señor, soy fiel a ti, soy fiel a mis convicciones, soy fiel a mis principios, soy fiel a lo que tú quieres con mi vida. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 11, y terminamos esta noche con este versículo. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado, como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo creo, y la verdad, cuando empezamos esta serie no pensamos hablar de esto. Yo no pensaba hablar de pecado como tal, sino de cómo las emociones nos afectan. Pero me di cuenta que el actuar emocionalmente en muchos de nosotros nos lleva a pecar. Nos lleva a ofender al hermano, nos lleva a hacerle daño a las personas, nos lleva a hacer daño a una comunidad. Pero aparte de eso, y lo más grave de todo, nos lleva a ofender a Dios. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones.